con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo. Buenos días, familia, ¿cómo andan? Bueno, un nuevo día acá en Quilmes. Tenemos un día fresco por demás. Pero bueno, es invierno. Al que le gusta el invierno la estará pasando muy, muy bien. Yo con el frío no tengo ningún inconveniente, porque soy parte de esa gente que le gusta el invierno. Creo que cuanto más abrigo nos ponemos, mejor estamos. Y en el día de calor, en los días de calor de verano, no tenemos otra que sufrirlo y padecerlo. Entiendo, esa mirada es mía y no sé si ustedes están de acuerdo. Pero bueno, hay mucha gente que no comparte el frío, no comparte estos climas aberrantes de frío polar que suelen enfermar a la gente, suelen causarles algunas molestias. Pero bueno, como dije, hoy es un día nuevo de un programa que lo hacemos con amor para ustedes y con ustedes. Como siempre digo, este programa, con un poquito de sal y una pizca de azúcar, es con ustedes y para ustedes, y lo hacemos juntos. Y como lo hacemos juntos, voy a pasar el teléfono de la radio para que nos manden, si quieren, audios o nos llamen por teléfono al programa, al 11-64-00-70-47. Ustedes tienen posibilidad de llamarnos o mandarnos audios o mensajes pidiendo temas, saludándonos, saludando a algún ser querido que cumple años el día de hoy. Pueden hacerlo también, pidiéndole un tema para ese ser querido, o bien charlando con nosotros en la radio sobre los temas que traeremos hoy, que serán de mucha, mucha, mucha complejidad. Y muy buenos los temas del día de hoy, muy buenos. Estén atentos al programa de hoy porque, les digo la verdad, dos entrevistas que tenemos en el día de hoy, sumado a un programa que tiene de todo. Como siempre arrancamos con un video, el cual me gusta compartir con ustedes, y luego, como dije, al teléfono 1164-00-7047, conversar con ustedes acerca del video, qué les quedó, qué les pareció, qué les resonó, y qué se llevan de aprendizaje del video también, ¿no? Y del programa en sí. Arrancamos con el video, como dije yo, desde ahora, así rapidito, así vamos haciendo un poco de catarsis con ustedes y jugamos en este programa que es Con Un Sal y Una Pizca de Azúcar. Arrancamos. Imagina tu vida sin creencias limitantes que ya no dicten tu destino. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas oportunidades has dejado escapar debido a creencias que llevas en ti, pero que nunca has cuestionado o mirado con detenimiento si son una gran mentira? Quizás es momento de romper esas barreras, y para eso te invito a que me acompañes en un pequeño viaje. Comenzamos. Cuando somos niños, somos particularmente susceptibles a creer en conceptos mágicos e irracionales desde el punto de vista de la razón y de un adulto. Si le dices a un niño que un ratón va a venir a recoger su diente mientras duerme y a darle un regalo a cambio, te va a creer. Si evidentemente le dices que Papá Noel o Santa Claus va a entrar por una estrecha chimenea tras ser llevado volando por renos en un trineo por el cielo y que en una noche va a repartir millones de regalos, te cree. O si le dices que tres reyes magos que vienen de Oriente también en una sola noche van a llegar a los hogares de millones y millones de personas en muchos países, te cree. También si le dices que hay monstruos debajo de la cama o en el armario. O si le dices que los muñecos y los juguetes tienen emociones o vida propia. O que los deseos pueden hacerse realidad simplemente soplando las velas de una tarta o de un pastel de cumpleaños. Pero también, y esto es lo más importante y es el núcleo de lo que te estoy comentando, si le dices a esa niña o niño que va a suspender un examen porque no es inteligente, es muy probable que te crea. Si le dices que se va a caer haciendo un deporte porque es torpe, probablemente se va a caer. Y se cae no solo porque cree que es torpe, sino porque te quiere y cumple tu profecía. Si le dices, en cambio, que es fuerte, capaz y valiente, es muy probable que te crea y que le vaya mucho mejor. ¿Y por qué sucede todo eso que marca tanto la vida de las personas? ¿Por qué quedamos tan afectados por las creencias? Primero, porque siendo niños no tenemos la capacidad de cuestionar, ni de pensamiento crítico, ni de dirimir entre la verdad y la ficción. Eso en principio lo tenemos cuando somos adultos, y no está tan claro. En segundo lugar, porque necesitamos creer a quienes nos cuidan. Porque necesitamos confiar en figuras de referencia, aunque nos mientan a veces con buenas intenciones y otras con malas intenciones. El problema viene cuando esas creencias que mamamos y llevamos dentro siguen prevaleciendo cuando somos adultos. Obviamente los Reyes Magos, Santa Claus y el ratoncito Pérez se caen por su propio peso, pero otras creencias las seguimos sosteniendo. ¿Y a qué creencias me refiero? Muy simples. A las que te dicen no vales, no eres suficiente, no lo logres, no te arriesgues, no seas capaz, no pertenezcas, no mereces, no superes a nadie o no te superes. A nadie de la familia, por ejemplo, no puedes superar. No digas, no pongas límites, no hagas. Incluso nos lo dicen en refranes, te dicen más vale pájaro en mano que ciento volando para que no te arriesgues, no te la juegues. O no seas tú misma o tú mismo. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuidemos lo que decimos a nuestros hijos, porque tus palabras se manifestarán en creencias y marcarán el resto de sus vidas. Pero por encima de todo, date cuenta, por supuesto, que debemos cuidar lo que te dices a ti como adulta o adulto, lo que nos decimos a nosotros mismos, y que a veces no cuestionamos hasta que nuestra vida implosiona, revienta, entra en una profunda crisis. Porque, por ejemplo, detrás de una mala elección de pareja puede haber un conjunto de creencias. No pienses, no sientas, no seas tú misma o tú mismo, no disfrutes. O dicho de otra manera, idealiza a la otra persona, fabrícala, aguanta, sométete y sufre porque esto es lo que hay. Lo podemos decir en activa o en pasiva. O, por ejemplo, detrás de sostenidas dificultades económicas pueden haber creencias integradas en forma de mandatos, órdenes que comienzan por un no. No lo mereces, no lo logres, no te superes, no te arriesgues, no puedes ganar, no mereces prosperar. Las creencias son elementos fundamentales de nuestra psicología, ya que influyen fundamentalmente en la forma en que percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea, a los demás, pero muy especialmente a nosotros mismos. A menudo, nuestras creencias de este tipo son completamente irracionales. Por ejemplo, la percepción de no ser capaces o de no valer lo suficiente pueden tener un impacto tan importante en nuestra autopercepción y, en consecuencia, en nuestras acciones que condicionen toda nuestra vida. Estas creencias limitantes se convierten en pensamientos dolorosos y son como una especie de ancla enorme, mayor que el propio barco, que se convierte en un freno clavado en nuestra existencia, un muro al que a veces no sabemos cómo vencer. Por ejemplo, alguien que se cree incapaz de tener éxito profesional puede sabotearse a sí mismo al evitar oportunidades de crecimiento o autolimitarse en la toma de riesgos necesarios si quiere prosperar. Gran parte de nuestras creencias se forman a través de los condicionamientos familiares y sociales, pero sobre todo familiares. Desde que somos muy pequeñas o pequeños absorbemos las actitudes, los hábitos y las creencias del entorno familiar, de los amigos y de la comunidad, y asumimos que eso es lo lógico, es lo normal, es lo natural, es lo que es, porque no tenemos referencias para comparar. Sin embargo, es importante reconocer que nuestras creencias no son verdades absolutas. Son verdades porque les damos valor de verdad, pero en realidad son construcciones subjetivas que podemos cuestionar y modificar. El primer paso para superar esas creencias limitantes o esos mandatos que comienzan por no es tomar conciencia de que existen en nosotros y de que afectan nuestra vida, en cosas tan cotidianas como el trabajo, las relaciones o la vida que vivimos. Una vez identificadas, necesitamos analizar su origen y cuestionar su validez. ¿En qué evidencia se basa ese no valgo? ¿Es realmente cierto o son solo interpretaciones negativas de experiencias pasadas que sigo llevando porque no me he sacado de la mochila? Es posible que descubramos que muchas de esas creencias carecen completamente de fundamentos sólidos y que han sido internadas en nuestra psicología sin un análisis crítico, porque cuando éramos pequeños no había ese análisis crítico. Una estrategia potente para quitárnoslas de encima o para reemplazarlas por creencias positivas, constructivas y realistas es comenzar a reconocer, por ejemplo, nuestros logros y fortalezas, por pequeños que los percibamos, y que nos enfoquemos en nuestras capacidades y habilidades. Es fundamental recordar que todos somos capaces de aprender y de crecer, y que incluso nuestros errores o aparentes fracasos no nos definen como personas. Además, rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen es fundamental para desafiar esas creencias limitantes y pensamientos dolorosos. Buscar el apoyo de amigos, familiares o incluso de profesionales de la salud mental puede brindarnos perspectivas diferentes y muy alentadoras, motivándonos a superar nuestros miedos y a lograr más allá de lo que a priori podemos pensar que podemos lograr. Pero también la práctica de la autocompasión y del autocuidado son herramientas poderosísimas para contrarrestar las creencias limitantes y los pensamientos dolorosos. Aprender a tratarte con amabilidad, con comprensión, aceptando que todo es mejorable y permitiéndote cometer errores como vías de aprendizaje y crecimiento, te ayuda sin duda a desarrollar una autoestima saludable y a desafiar esas voces internas negativas. En definitiva, cambiar nuestras creencias limitantes y liberarnos de los pensamientos dolorosos que generan requiere un proceso de honestidad, de valentía, de autorreflexión, de cuestionamiento y de reemplazo consciente. Al tomar conciencia de estas creencias y trabajar para cambiarlas, puedes liberarte de limitaciones autoimpuestas que no te dabas cuenta que llevabas encima y, en consecuencia, abrirte a nuevas posibilidades en tu existencia. Recuerda que tus creencias no tienen que ser un destino inmutable, sino que puedes elegir creer en ti y en tu potencial para transformar tu existencia y crear circunstancias para una vida cada vez más satisfactoria, poquito a poco, paso a paso. No somos esclavos de los noes y de los mandatos que hemos integrado en nuestra infancia. Afortunadamente puedes ser creadora o creador de tu destino si te paras a reflexionar sobre los frenos que quizás llevas encima o llevamos encima y que nos pusieron muchas veces cargados de buenas intenciones y para protegernos, paradójicamente. La liberación mental que te cambiará tu vida es una decisión personal. Y sobre esto voy a dedicar algunas reflexiones más en los próximos días. Te mando un abrazo. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo esto de las creencias que nos limitan, las creencias que nos traban en nuestro día a día, ¿no? En nuestro andar, en nuestro quehacer, en nuestra vida cotidiana, del día a día, ¿no? Cuánto influye la infancia, cuánto influye lo que decimos a los niños, cuánto influye lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? A ver, no es lo mismo andar por la vida con una mirada positiva, con una mirada alentadora, con una mirada que nos abre posibilidades, que nos abre puertas y horizontes, que cerrándonos y poniéndonos trabas a nosotros mismos con creencias, con comentarios, con diálogos internos que frecuentemente el ser humano acostumbra, sin darse cuenta, decirlo, ¿no? Nos pasan en transparente. Es una realidad realmente. Pero bueno, mucho para aprender, deshojar en el programa de hoy, ¿no? Creo que hoy hablaremos sobre creencias y cuánto nos decimos, cuánto nos prohibimos hacer en base a una creencia que nos limita y en base a una creencia también nos permitimos hacer en cuanto a base a una creencia que nos posibilita y nos abre horizontes y puertas, ¿no? A veces estar en una entrevista laboral, antes de la entrevista nos cerramos la puerta de la contratación, ¿no? Solo pensando creencias negativas, ¿no? El miedo paralizante antes de entrar a una entrevista, el miedo paralizante antes de entrar a una consulta médica, a un análisis de sangre, a un quirófano, ¿no? ¿Cuántas conversaciones que nos decimos, ¿no? Pero bueno, eso será tema de charlar en el día de hoy. Ahora vamos a ir en un espacio musical. Espero que estén del otro lado. Comparto el teléfono nuevamente, 1164-00-7047. Espero tener algún audio después de este corte, este espacio musical, comentándome cuáles creencias te limitaron en tu vida o cuándo tuviste una creencia limitante o creencia posibilitadora de apertura, de posibilidades, que te llevaron a hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer. Comparto el teléfono nuevamente, 1164-00-7047. Después de esta pausa musical, charlamos y conversamos. Chopin rap, entonces vamos again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, le digo ten, huh? Yeah, y por la ven, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh? I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares, cruzando los mares, llegando a los lugares, desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden pasta, soy la luz pa' mi barrio, gangsta, un gran flash pasta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden basta, soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash basta, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclar.

hermosísimo el de hoy. Y hablando de creencias que abren posibilidades, creencias que nos limitan, tenemos una entrevista con un ser divino, un ser de luz. Así lo considero yo, porque me enseñó a valorarme, me enseñó a ver mi posibilidad como persona dentro de un espacio que acudo, donde ella es directora mía. Es psicóloga y directora del Centro Día Puentes, que también tiene programa acá los días lunes y miércoles con la Mega Puentes en este espacio radial de 11 a 12 los días miércoles y lunes. Estamos con la Mega Puentes, en el cual conduzco yo también. Y esta persona me enseñó las creencias posibilitadoras de mi vida dentro del espacio del Centro de Día, ¿no? Y bueno, no quiero ahondar más, sino presentarla para que la conozcan. Natalia Jandowi, ¿cómo estás? Hola, Nacho, ¿cómo estás? Bueno, cuántos halagos, muchas gracias, che. Bueno, pero no puedo decir menos de la directora del Centro de Día, ¿no? Creo que creo que es un poco hacerme crecer adentro del Centro de Día a mí, ahora, ¿viste? Bueno, gracias, Nacho. Ocupar un espacio en el cual no puedo, ¿viste? Pero no importa. Es así. Te gustaría, está bien. Me encantaría algún día estar ahí metido en la oficina. Bueno, podés ser mi sucesor, Nacho. ¿Por qué no? ¿Quién te dice? Has crecido, como vos bien decís, has crecido mucho en Puentes. Has cambiado muchas de tus creencias, ¿no? Con este tema que venís tratando hoy. Sí. He cambiado muchas mis creencias y que he generado vínculos, yo digo, afectuosos e íntimos con los terapistas, pero no de intimidad, sino íntimos de apego, ¿no? Íntimos de colaboración, solidaridad, voluntariado, estar para el otro en el momento en el cual veo que un terapista está desbordado con otra situación afuera o externa. No, es una realidad. Sí, creo que estamos todos, somos todos una familia. Exacto, yo creo que has encontrado tu lugar en Puentes como un adulto más y no como paciente, ¿no? Que no es la mirada que tenemos nosotros sobre las personas que asisten a Puentes, sino que vayan encontrando su lugar, que vayan rearmando su historia. Y que hagan lo que le gusta hacer, no sé, por ejemplo, vos, Nacho, descubriste que sos un crack manejando radio como conductor y bueno, acá estás, teniendo tu propio programa de radio los sábados. Buenísimo. Objetivo más que logrado. Exactamente. Tanto me pincharon, tanto, esto te lo voy a contar porque es para que lo sepas. Acá me pinchaba Claudia, justamente, Claudia la dueña de la radio, que la debes conocer. Me pinchaba siempre me pinchaba con que el programa estaba buenísimo, que era un crack show. Y yo dije, tanto soy crack, que la verdad, ¿por qué no me agarro mi lugarcito en la radio? Digo yo, ¿viste? Me busco un huequito y me meto por la ventana, digo yo, ¿viste? Por lo menos. Está muy bien, ¿viste? Está muy bien, hay que creérsela. Pregunté, ¿cuánto sale? Pregunté a mi familia, ¿me lo pueden pagar? Te lo pagás vos, me dijeron, con la plata del laburo tuyo. Y yo dije, claro, bueno, ¿y ahora? Yo dije, bueno, vamos de la mano, digo yo. Me lo pago yo. Ahora estoy endeudadísimo. pero no endeudado por la radio, ojo, Porque, bueno. No, endeudadísimo porque yo también, además de esto que hago en la radio, los sábados y domingos trabajo en una feria. Bueno, ahí está, publicitate, que los oyentes te vayan a comprar. Por eso, los sábados y domingos trabajo en una feria. Entonces, como estoy en la feria, preciso comprar mercadería. Digamos que... Claro, pero hay que venderla, Nacho. No. Digamos, ese es el problema. Bueno, yo la logro vender, pero nunca logro saldar la deuda, porque cuando vendo toda la mercadería, resulta que me piden todo el mundo de esa mercadería. Entonces, cuando ya me quedé sin stock, tengo que comprar stock nuevo para la gente que pidió de vuelta. Bueno, esto... hay que revisar algo de los precios, ¿no? Después lo podemos charlar si querés. Nos sentamos, se va la diferencia. Nos sentamos en la, claro, en la dirección a charlar cuando quieras. Bueno, vayamos a lo nuestro. Hoy vine con creencias. No sé si sabés algo de creencias. Sí, claro. Sabés, ¿no? Bueno, justamente por eso. Y yo te traía a vos porque quería saber, en base a las creencias, vos, bueno, como mencioné, sos directora de un centro de día, en el cual acuden personas con, sí, problemática de capacidades diferentes, que lo digo yo porque me parece menos invasiva la palabra que discapacidad. Sí. Yo considero que discapacidad es un poco invasivo a nivel agresivo, ¿no? Un poco más doliente la palabra discapacidad como terminología para llamar a una persona que tiene capacidades diferentes, que hoy considero yo, y charlaba siempre con, bueno, con las anteriores terapistas, con las que se fueron, con las que están, charlo siempre con Meli, que tenemos siempre la disyuntiva que ella me dice que no es así, pero yo le digo que está así, conversamos fluidamente. Bueno, ¿no? Pero, si a vos te hace sentir más cómodo, sí, ponerle ese término, acá no es cuestión de términos, sino de lo que hagamos con eso, ¿no? No es con el nombre, con la etiqueta, sino lo que hacemos con eso. No, a mí me pasa, por ejemplo, que si yo creo que tengo una capacidad diferente, tengo posibilidad de cambio. Uh-huh. Tengo posibilidad de cambio. No, todos, o sea, la tenemos. Por eso, sí. Ahora, una persona que se rotula bajo el nombre, no, porque yo soy discapacitado, yo no puedo hacer nada, y yo la verdad que no podría con eso, porque yo, viste, mi discapacidad no me lo permite. Entonces ya tenés una creencia, bueno, limitante, sí, ahí. Exactamente, eso podríamos decir que es una creencia, pero que no es la realidad, ¿no? Necesariamente. Eso puede ser la creencia de una persona a partir de cómo se percibe con un diagnóstico, pero eso no significa que sea realmente así. Exactamente, pasa eso. Bueno, me pasa a mí, por ejemplo, con mi mejor amigo, Robby, en el caso este que mencionamos. Uh-huh. Robby siempre me menciona que él quiere trabajar, pero que él no puede trabajar porque es, sí, discapacitado. Claro. Entonces, pará, digo yo. Pero vos podrías trabajar, digo yo. Pero ¿quién me va a tomar si yo soy discapacitado? No, la gente con discapacidad trabaja. A ver, sabemos muy bien que hay puestos en empresas, dos puestos por ley, por según la ley de discapacidad, dos puestos en empresa, uh-huh, en cada empresa, dos puestos para personas con discapacidad. Está puesto por ley, inclusive en el Congreso de la Nación. Hay dos puestos también para personas vacantes, para personas con discapacidad, que tienen asesoría en administrativas. Sí, señor, es así. Por eso. Pero bueno, sí, es real también que hay pocas oportunidades. No que no las haya, pero que hay pocas y que tenemos que seguir trabajando para que haya más posibilidades de reinserción laboral, de reinserción social, de reinserción comunitaria, ¿no? Como, bueno, nos falta todavía como sociedad seguir modificándonos para realmente generar una inclusión, ¿no? Y no, sí, que sea solamente de la boca para afuera. Falta, sí, todavía, pero bueno. Hay gente que tiene ganas todavía de trabajar en esto, en modificar. Sí, por supuesto. Yo por eso siempre voy al centro de día con ganas de ayudar. No, siempre voy a, uh-huh, no sé si se nota mi lado colaborativo en el centro de día cuando voy. Mi lado de estar atento a cada paciente que está dentro del centro de día, ¿no? Como intentando colaborar en cada pequeño detalle que pueda, ¿viste? A veces me retan las terapistas porque dicen que me meto mucho. Pero bueno, me sale del corazón porque yo a veces veo que no pueden con todo. Entonces yo, viste, digo, la verdad, no, viste, es como que a veces veo, viste, que están mirando para un lado y en la otra punta se están clavando un cuchillo. Entonces, viste. Tanto, Nacho, no, parece bueno, que estamos en una. Vamos a desmistificar esa realidad. Cuchillo no, pero sí se van de palabras, se dicen cosas, viste, a veces los chicos, viste. Y es, bueno, viste, es molesto, viste, es molesto estar en un clima en el cual vos estás pasándola bien y escuchar que, sí, que hay insultos, que hay falta de respeto, que creo que eso, bueno, pero eso en un espacio no tiene que pasar. Bueno, pero justamente porque hablamos de un centro de día donde hay personas con discapacidad y que no generaron todas las habilidades sociales, sí, o las más asertivas, si se quiere, para poder tener un trato más cordial con el otro. Igualmente, Nacho, déjame decirte que esto no solamente pasa en discapacidad, ¿no? No, bueno, pasa, uno pasa por la calle, pasa en la sociedad, ve un montón de situaciones, alguien que va manejando y que le toca bocina y que se insulta, peleas, sí, laborales, ¿no? Por, sí, política. La verdad que eso es algo que excede a la discapacidad. Quizás en discapacidad es un poco más crudo, que es lo que vos estás contando, pero bueno, para eso estamos los terapeutas que elegimos esta vocación, este trabajo, no, ¿sí? Para ayudar a estas personas a generar habilidades sociales y que puedan convivir no solo con personas con discapacidad, también con personas sin discapacidad y que sea una sociedad más inclusiva. Sí, por supuesto. Aparte, a ver, sin ir a menos, ¿sabes? Yo caí en el centro de Puente justamente porque creo que es el mejor lugar. Y aparte, desde que, bueno, digamos, yo fui el fundador, no me acuerdo, porque acá está la disyuntiva en que Daniela Jara y yo, está disyuntiva. Daniela Jara entró primero, pero yo entré primero, Daniela Jara entró primero, yo entré primero, pero yo que recuerde, yo entré primero y Daniela Jara vino a la semana. Bueno. Así te vamos a poner la placa, Nacho, ya te la vamos estoy a buscando, poner. Estoy buscando mi monolito en la puerta. Bueno. Mi monolito, mi placa honoraria, honorífica, que hay en la puerta, Nacho fundador de Puentes. Primer, bueno, paciente íntegro y continúa hasta el día de hoy. Bueno, podemos ponerlo como un proyecto tuyo eso, ¿no? Ojo que yo puedo conseguir una placa, ¿eh? Digo, no, Nacho, espérate. Estábamos hablando en chiste, Nacho. Bueno. Ojo, ¿eh? Si me das el pie, digo, te consigo la placa mañana. Por eso te lo digo. No te endeudes más, Nacho. No, es verdad. Sí, mucha plata. No te endeudes. Mucha plata. Claro. Bueno, y la verdad que eso es, ¿no? A ver, ¿cuántas creencias no nos pasan? A ver, hablando del tema, ¿no? Volviendo a meternos en el tema. ¿Cuántas creencias tenemos, no? Porque hablamos hoy, al menos en lo que vamos de la entrevista, hablamos de varios temas, ¿no? Del tema de las peleas cotidianas del día a día, ¿no? Uh-huh. Tanto a nivel centro de lo como sociedad, ¿no? Sí. Hablamos del tema de la inserción laboral. Sí. ¿No? Y hablamos del tema de la complejidad de lo que es el vínculo uno a uno en discapacidad, tanto con terapeutas, sí, como con pacientes. Sí. ¿No? Ahora, ¿cuántas creencias no hay en el medio de todo eso, no? Porque, a ver, hablando de sociedad, creo que las creencias nos involucra a un... No te diría un 100% porque es un 80, un 70. Porque a veces está la mirada subjetiva del otro, como un legítimo otro, en el cual aparece su opinión, que también es totalmente válida. Y aparece, sí, la secuencia de preguntas y respuestas, y pueden terminar en lo que llamamos la disyuntiva de una pelea o discusión. Entonces, viste... Entonces tenemos que estar abiertos, claro, a aportar que cada creencia es válida desde su mirada. Sí, el tema con... A ver, ahí yo escuché un poquito el video que vos pasaste, sí, antes sobre las creencias y cómo se manifiestan esas creencias, ¿no? Nosotros, los que somos psicólogos y trabajamos en terapia cognitivo-conductual, entendemos este... Acuerdo con el video que vos pasaste, justamente por las creencias, y las creencias se manifiestan como pensamientos automáticos, ¿no? Como el yo no puedo, yo tengo discapacidad y no voy a poder, a mí no me van a tomar en esta entrevista. Y ese pensamiento responde a una creencia más arraigada, ¿no? Algo más profundo, que como bien decía el audio que vos pasaste, sí, esas creencias se van armando durante tu vida, ¿sí? Con la crianza de tus papás, con tus amigos, con todas las instancias que uno va pasando, ¿no? Y bueno, después aparecen estos pensamientos automáticos que nos hacen sentir de determinada forma y nos hacen actuar también de determinada forma, ¿no? Podemos pensar, si querés, como una triada de emoción, pensamiento y conducta. Por ejemplo, si yo pienso, tengo situación, tengo que ir a rendir un examen y pienso que soy una burra, que no me va a ir bien, no me voy a presentar, ahí tenemos la conducta, ¿no? Me voy a quedar en mi casa, ¿y cómo me voy a sentir? Me voy a sentir frustrada, me voy a sentir mal, y como me siento frustrada y me siento mal, voy a seguir pensando que soy una burra y voy a seguir evitando ir a presentarme ese examen, ¿no? Entonces aparece así un poco, para graficarlo, esta dinámica de emoción, pensamiento y conducta. Entonces, los terapeutas lo que buscamos un poco es cortar con esa triada. Sí, como sí, romper con el círculo que lo mantenemos a veces incesantemente con el paso del tiempo y que nos hacen estar mal con uno mismo porque pensamos determinada cosa y actuamos de determinada manera. Hay una realidad que es que nosotros estos pensamientos no los controlamos, por eso se llaman pensamientos automáticos, ¿no? Que aparecen así de repente. Sí. Entonces, y la emoción tampoco uno la controla, ¿sí? Uno no tiene el control sobre la emoción. A veces uno se siente triste y tiene ganas de llorar y llora, ¿no? Y por más que no querramos llorar, tenemos ese nudo en la garganta y esa angustia en el pecho y no lo podemos evitar. Pero sí, lo que nosotros podemos controlar son nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces, sí, viste que a veces, cuando te voy a poner un ejemplo del centro de día, cuando alguien está ofuscado porque el otro le dijo algo, lo miró mal u otro gritó, ¿yo qué les digo? Bueno, venite para dirección conmigo, sí, andate a la sala de espera, anda a gabinete. Exactamente, salir un poco de ese espacio. Y esa es la conducta, y ahí pudimos quizás cortar un poco con este circuito de pensamiento, de donde si yo me quedo en ese espacio empiezo a pensar que el otro es malo, bueno, ¿no? Que el otro se está portando mal, es lo mismo. Un poquito para resumirte cómo, por lo menos yo como psicóloga, pienso y trabajo con la gente, ¿no? Te voy a contar una anécdota en cuanto a esto de las creencias, que me pasó a mí en persona, sí, a mí puntualmente, cuando se eligió el nuevo nombre de la sala, sí, a mí me molestó muchísimo el nombre de mi sala. Claro. ¿No? Sí. Ahora, mi sala ahora se llama, antes se llamaba Tiburones, ahora se llama Locos de Remate. Y yo le planteaba a Damián, el otro día enojado, a Damián Serguero, el psicólogo de Puentes, le planteaba que estaba enojado porque yo loco no soy. Si quieren ser locos, que sean locos mis compañeros, pero yo loco no soy. Claro. No, porque se llama Locos de Remate. Yo interpreto que loco de remate es un loco que está totalmente loco y que los pibes quieren ser locos y quieren llamarse Locos de Remate, pues están todos locos. Sí. Entonces yo dije, mira, si quieren ser locos mis compañeros, que sean locos, pero yo no quiero ser loco. Ahora, después pensando en frío, no voy analizando mi enojo infantil, por así decirlo, la verdad, mi arranque de emoción, ¿no? Mi arranque de emoción, como decimos recién, mi pensamiento automático. Sí. Pensándolo y analizándolo, digo, ¿pero qué me puede molestar un hombre si yo no voy a estar entrando al lugar diciendo, hola, soy Loco de Remate, ¿cómo estás? No, no me voy a presentar sí, así. Sí, y también... Y también quizás analizar un poco ahí, ¿no? De dónde viene esta creencia tuya de que lo loco está asociado con lo malo. Sí, por ¿no? eso, por eso. Entonces es absurdo. Con lo descalificativo, ¿no? Por eso y en es realidad absurdo. También, y aclaremos que remate no es como de una segunda vuelta, sino que es remate porque a ustedes les gusta tomar mucho mate. Por eso. No hay un juego de palabras ahí. Por bien. Eso. Entonces yo me enrosqué. Me enrosqué en el mundo abstracto de decir, ah, pero yo no soy loco. ¿Eh? Y a ver, bueno, viste, y se lo decía a Robbie, se lo decía a mis compañeros, se los comentaba, yo no soy loco. Y todos me decían, bueno, pero tenés que estar tranquilo, me decían, está bien, vos no sos loco, me decían todos. Sí, pero, bueno, pero ¿ustedes quieren ser locos? Entonces, a ver, charlaba con ellos como si fuera que era una obviedad lo que yo decía. Entonces... Me lleva un momento de risa, viste, digo, un momento de ahora, ¿no? Ahora el charlando con vos, me lleva un momento de de algo gracioso, ¿no? Como una especie de anécdota graciosa que le pasó a una persona en la calle. Claro, por eso. Está bueno que vos lo analices personalmente, pero también hay que aceptar que cuando hay una votación, ¿no? Sí, es democracia. Es democracia. Claro. Y uno lo tiene que aceptar, ¿no? Porque es la democracia. Como es democracia, tal cual, es democracia. Y eso también hace a las habilidades sociales de una persona, y por eso también se dijo, elijan ustedes un nombre, voten, ¿no? Y se les dio a ustedes, y no fue algo dirigido a mí. La voz y voto fueron de todos, y para. Todos votaron, y todos estaban de acuerdo, y todos salió legítimamente por un voto. La democracia dice que si sale por un voto, no hay forma de ofuscarlo. Exactamente, Nacho. Bueno, me alegro que lo hayas comprendido, que lo hayas visto de otro lugar. ¿Qué terminologías te usé recién, Por favor, muy culto soy. Me tiro besos. Hoy estás muy serio, Nacho. Me tiro besos. Está bien, hay que querer. Bueno, Nachito... La verdad que muy linda entrevista, la verdad. No sé si te sentiste cómoda. Me gustó, muy cómoda. Te agradezco un montón por esta invitación. Cuando quieras, a veces me es difícil, ¿viste? Sí, coordinar horario, porque como trabajo todos los días, los sábados es un día para mi familia, pero hoy no tuve ningún problema, que así que si es con anticipación la podemos coordinar. Y bueno, muy lindo el programa de hoy, muy interesante los temas que estás tratando. Bueno, muchas gracias, Nati, muchas gracias. Bueno, Nacho, éxitos. Gracias, Nati, gracias por participar, gracias por estar del otro lado y gracias por ser parte de este programita que hacemos con amor, ¿no? Que se llama Con Gustito Salen las Pizcas de Azúcar. Y bueno, estaremos en contacto nuevamente y charlaremos en otra oportunidad, seguramente. Obvio. Y nos vemos el lunes, Nacho. Nos vemos el lunes, faltes. Sí, así es. Nos vemos el lunes. Un besito. Beso, un gracias, chao. Bueno, pasaba Natalia Handowick, psicóloga y directora del Centro Lía Puentes. Un ser de luz, no sé si lo habrán escuchado, si lo habrán pensado como yo, que es un ser de luz. Una entrevista que a mi gusto y parecer clarificó más de la cuenta de esto que estamos hablando de creencias. Y bueno, hoy seguiremos hablando de creencias en el transcurso del programa. Queda una entrevista todavía, que pronto caerá una persona acá en el estudio. Una entrevista más, pero mientras tanto vamos a ir un espacio musical y tanda de por medio. De llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. Las balas, tanta guerra me dio alas de metal.

de una u otra forma, sin que en el fondo sepamos, por ejemplo, actuamos de la forma en que lo hacemos o para que nos decimos lo que nos decimos, ¿no? Otras cosas, ¿no? Hay creencias individuales que son propias de cada individuo y creencias colectivas propias de una sociedad en su conjunto, y también hay creencias culturales que pueden ser religiosas, morales, entre otras. Hay creencias que son limitantes y no me permiten avanzar, como si me equivoco seré fracasado, no sirvo para nada, me merezco lo peor, la gente consigue cosas por suerte. Este tipo de creencias condicionan nuestra vida. En general, no nos damos cuenta que las tenemos. ¿Te has dicho alguna vez, no valgo para nada? ¿No soy suficiente? Este tipo de creencias, de alguna manera, condicionan nuestros pensamientos y nuestra manera de actuar. Porque para cambiar determinadas acciones y comportamientos, primero debemos revisar nuestras creencias. Muchas veces este tipo de creencias afectan la confianza en nosotros mismos y aparece el no puedo, no servís. Las creencias no responden a verdades o hechos que se puedan demostrar a través del razonamiento, sino que son pensamientos o ideas que tomás como ciertos, ya sea porque tenés fe en ello, confianza o miedo. Es una verdad que de alguna manera has construido. Las creencias no solo se adquieren en la infancia, se van adquiriendo a lo largo de la vida. Por ejemplo, no voy a conseguir trabajo, hay crisis económica. Las creencias tienen mucho poder sobre nosotros y nos condicionan, dirigen tus pensamientos y por eso, de alguna manera, te condicionan y lo puede hacer abriéndote posibilidades o cerrándonos. Puede bloquearte y no te permitirá realizar acciones, y si la creencia es potenciadora, puede llevarte a lograr lo que quieras. Quiero parar acá un poquito, irnos a un espacio musical, un tema solo y volvemos con esto, y luego de lo que voy a leerles, que es el final de lo que traje, vamos a ir a una entrevista con una persona que vale la pena escucharla. Quédense del otro lado, es un ratito, es hasta la 1 de la tarde el programa, faltan 45 minutos de programa, pero de verdad, háganme caso, vale la pena, quédense. Comparto el teléfono nuevamente por si quieren mandar un audio. 1164-00-7047. Audio, llamado, cuénteme lo que quieran. Y estamos de vuelta después de esta ronda musical. I'm a man Sal y una pizca de azúcar. Gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos. Seguimos hablando de creencias. Un programa abocado a esto el día de hoy. Y les sigo comentando, ¿no?, que está bueno observarse y ver y escuchar y sentir qué creencias habitan en mí. Observar cómo me expreso, qué me digo a mí y a los demás. Por ejemplo, creo que esta época no es buena para... Confío en que así suceda. Prestar atención también a las generalizaciones. Ejemplo, todo me sale mal. estoy haciendo lo que puedo. Las creencias limitadoras se pueden modificar o cambiar a través del lenguaje. Existen técnicas. Desde la programación neurolingüística que lo permiten. Desde aquí te decimos que te observes, te escuches y te veas. Te dices, por ejemplo, cómo te tratas, cómo tratas a los demás, qué cosas te dices, qué cosas le dices al otro. Lo que dices edifica, construye. Si no edifica ni construye, ¿para qué lo dices? ¿Qué sale de tu boca? Palabras de respeto, amor, compasión o palabras que agreden. Cuando encuentres que tu creencia es habilitadora o potenciadora, repítela. Soy útil, sos útil, merezco lo mejor, mereces lo mejor. También hay creencias populares, como por ejemplo, no vestir de rojo cuando llueve y hay rayos. Cortarse el cabello entre luna nueva y luna llena lo hará crecer. El cielo azul, despejado y ambiente brumoso anuncia lluvia. Viento del este, lluvia como peste. Soñar con huevos rotos anuncia chismes. ¿Conocen alguna creencia popular? Creencias fundamentales en la familia. Prevalecer la armonía, la confianza, la seguridad, respeto, afecto, protección y apoyo, fundamental para el desarrollo de los integrantes de una familia. Creencias sociales, llevar ajo para alejar gérmenes. Nadar solo 2 horas después de comer. Si tratás un resfrío, dura 7 días. Si no lo tratás, 1 semana. Tomar sopa de pollo para ayudar cuando estás resfriado. Y cuando tenés tos, sopa de cebolla. El dolor de las articulaciones predice el tiempo. Tienes migrañas, ponte papas en la cabeza. Todas estas creencias hoy en día han sido estudiadas y algunas tienen un fundamento científico. Por ejemplo, las propiedades curativas del ajo se remontan a la época de Hipócrates. El ajo tiene vitamina B6, azufre, vitamina C, magnesio. Se sabe que el ajo estimula el sistema inmunitario y ayuda a reducir el resfrío, presión arterial. El collar de ajo podría ser saludable a tu colección de joyas. Respecto a la sopa de pollo para el resfrío, el médico Moles Maimónides la recomendaba. Y se ha demostrado que aumenta el flujo de la mucosidad y ayuda a combatir el virus y tiene propiedades antiinflamatorias. Bueno, vamos a ir en un breve espacio musical, breve, y volvemos con una entrevista que se las trae. Breve espacio musical, dejamos el teléfono nuevamente para cualquier audio, 11-64-00-7047, cualquier audio quieran mandarnos. Volvemos con la entrevista y luego nos despedimos con este programa que es Con Gustito Sal y una pica de azúcar. Spoken wasn't well, although I wasn't. years and years I roamed. I gazed, I gazed and stared. We must have a million years. I must have died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Bueno, volvemos al aire. Programón el de hoy. Programón, quedan escasos 30 minutos en los cuales vamos a entrevistar a un ser de luz. Un Illuminatis. Una Illuminatis. Un Illuminatis, un ser de luz. Está en el estudio. Acá al lado mío vino recién acaba de llegar. Recién. Yael Meli, abogada. Y bueno, vamos a hablar de un par de cosas que trajimos. Así que bueno, cuando quiera, Yael, contanos. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo andas? Un placer estar acá nuevamente. Por suerte, muy bien, la verdad. Con frío, pero no con frío. Estoy con calor. Acá siento sí. Calor de la gente. Bueno, el otro día yo hice una publicación y Nacho se interesó por el tema del maltrato animal, ¿no? De cómo está legislado actualmente. Porque, bueno, actualmente hay una ley del Congreso del año 1954 que, bueno, tipifica penalmente algunas figuras delictivas del maltrato animal. Pero ahora parece que hay un diputado, Arabia, Damián Arabia, que está presentando un proyecto de ley que le llama la Ley Conan. Escuché eso. Claro, la Ley Conan lo que busca en realidad es modificar algunos artículos, agregar otros tipos penales con otras situaciones en las que se puede considerar maltrato animal. Esto generó mucha preocupación en el agro, porque empezaron a ver si estaban incluidas las vacas también, los chanchos. Vacas, chanchos. ¿Qué hacemos? Cabra, ¿no comemos todo más? ¿No comemos chancho más? No, bueno, entonces ahí salió Arabia y dijo, no, tranquilos a la gente del agro, que no tiene nada que ver. Haremos como en nuestra infancia, chancho va. Claro, porque viste que en derecho penal es muy importante cómo está redactado, chancho va, cómo está redactado un tipo penal, ¿viste? O sea, vos para cometer un delito tiene que estar la conducta perfectamente tipificada, ¿no? A ver qué es lo que... Bueno, acá en el tipo penal, o sea, el delito sería cuando vos lo haces por perversidad. O sea, cuando vos tenés que intentar que el animal sufra lo menos posible si es para alimentación y que no tenga una cuota de perversidad. Si es sí, para alimentarse, sí. Bueno, no estaría incluido el tema del agro, ¿no? Pero bueno, es interesante lo que plantea esta ley, porque bueno, el animal, para nuestro derecho siempre fue considerado como una cosa, con valor pecuniario todavía hoy en el Código Civil y Comercial, sí. ¿No? Es un bien. Pero bueno, esto de sentirlo como de saberlo como un sujeto sintiente, ¿no? No como un objeto, como un mero objeto. Es una evolución del ser humano, me parece a mí. Sí, sí, sí. Porque es como que así como en su momento existió la esclavitud y eran tratados como objetos y como moneda de cambio las personas, hoy nos damos cuenta que los animales tampoco son objetos. Sí, son seres sintientes que merecen nuestro respeto, y como nos repugnan estas conductas de determinadas personas perversas, queremos sancionarlas. Porque la sociedad acompaña con una ley que exprese lo que nosotros sentimos, que hay conductas que no pueden quedar impunes. Sobre todo hubo unos cuantos casos actualmente que tomaron mucha publicidad porque la gente se indigna muchísimo y busca que se recrudezcan las penas, que es lo que está buscando esta ley Conan. Está buscando que haya realmente multas graves de hasta 100 salarios mínimos, multas pecuniarias muy altas, y también que haya una multa, una pena de prisión de 15 días a un año. ¿Qué pasa con la prisión? También es otro tema. Cuando vos te condenan a prisión de menos de 3 años, es excarcelable, o sea que no estarías dentro de la prisión, no quedarías preso. Sí. Pero eso si no tenés antecedentes, si es tu primer delito. Pero si vos sos reincidente, aunque te condenan a 15 días, la pasás adentro. Es prisión efectiva. Entonces, bueno, es muy interesante lo que plantea y es grave, digamos. Hay que tomar conciencia. Sí, si no, el caso de, a ver, si no vas preso, tareas comunitarias. Claro, bueno, sí, eso se puede siempre, bueno, eso está en nuestro derecho, ¿no? La posibilidad de que el juez admita que cumplas alguna tarea social, comunitaria, para reparar el daño que hiciste en la sociedad, que genera tu delito, ¿no? ¿Quieren agregar, por ejemplo, como delito, no procurar atención médica veterinaria cuando un animal esté bajo tu responsabilidad? O sea, ya no se trata solamente de dañarlo, sino vos tenés un animal bajo tu responsabilidad que necesita ir al veterinario y vos no lo llevas, lo abandonás a su suerte, ¿no? También quieren incluir el tema del abandono. La gente que deja al animal a la intemperie, que lo deja en la calle, que lo abandona, que así está todo lleno de perros abandonados. Sí, sí, sí. Y hay un montón de gente que hace todo lo posible, pero a veces no le alcanzan los recursos para poder albergar a todos estos animales y darles de comer. Bueno, me parece muy bien, me parece que haya una sanción a estas conductas para, bueno, que la gente deje de comportarse de esta forma o que tome conciencia. Y con esta toma de conciencia, la ley agrega algo también muy interesante, que es el Día del Animal, hacer un día de concientización en las escuelas, educar. Porque el derecho también está para eso, ¿no? Para educar a la sociedad. Entonces, que haya realmente... Se debería hacer con todo, no solo... A ver... Yo a veces hablo de más, ¿no? Hablo de más por ignorante, y a su vez creo por capaz de promulgar, ¿no? Capaz de promulgar una idea novedosa o una idea de contemplar ideas para futuro en lo que es la sociedad. Sí. De repente, a ver, hablamos del Día del Animal, pero de repente estamos hablando... del Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Padre, y no es hablando, yo me refiero al tema de educación, Sí, sí, sí. Me refiero hablándolo en términos del tema de educación. ¿Cuánto se sabe a nivel tema de educación, a nivel tema del Día del Niño, a nivel tema del Día de la Madre, a nivel tema del Día del Hermano, Día del Tío, Día del Abuelo, en las instituciones educativas, sí, ¿no? Sobre por qué se festeja, cuáles son los fundamentos, cuáles son las causas. Claro. ¿No? Y interiorizar eso, ¿no? Hoy estaba viendo una propaganda el otro día en la televisión que me hizo un jaque, yo que estoy mucho con el voluntariado, mucho con la solidaridad. Sí. Una propaganda, no sé si la llegaste a ver, de, creo que es de la pasta Colgate. Ah, no la vi. Que habla que la propaganda en sí es cruda. Pero a nivel de conciencia es un llamado de atención a la sociedad. Sí. Habla que la profesora dice, sí, porque justo le pregunté a Juancito cuánto tardaba en llegar en cepillarse los dientes. Uh-huh. Y dice, sí, porque yo tengo que esperar que termine mi hermano. Y si mi hermano no termina rápido, no llego a cepillarme los dientes. Ajá. Uh-huh. No llego. Sí. porque tiene un solo cepillo de dientes. Claro. Entonces, ¿qué hizo la docente? Habló con la empresa del cepillo de dientes, Colgate, que es propaganda Colgate, y Colgate donó a la escuela cepillo de dientes para todos. Claro. Entonces ahora Juancito se podía cepillar los dientes con su hermano al lado. Sí. No, eso es un llamado de atención a lo que es involucrarnos desde el espacio de mirar al otro. Sí. Ahora, de repente, ¿yo cuánto puedo saber del Día del Padre o el Día del Animal si no sé por qué se festeja el Día del Animal, por qué se festeja el Día del Padre, el Día de la Raza, el Día de la Independencia, el Día de... No, porque... Y la función de la escuela para sociabilizar y para hacer reflexionar a los niños, porque los está formando. También, bueno, la función de la familia también es muy importante en esto, ¿no? Hacer entender a los niños que cuando uno tiene un animal, la tenencia tiene que ser responsable, ¿no? Y toda esta legislación, hacerle saber que el maltrato animal es un delito. Y también, bueno, informarlo sobre la biodiversidad. Me parece que es una buena idea el tema de la jornada esta de reflexión anual sobre los maltratos de los animales. Pero bueno, también está el tema, incluido en la ley, el tema de los caballos, ¿no? También, sí. Bueno, eso también, bueno, estuvo sancionado. La ley de tracción a sangre. Claro, sí. Porque si le haces una carga más grande... Fue penalizada en este país. Claro, sí. A mi criterio, por ahí habría que tomar más medidas de acción para poder reemplazar estos medios en estas personas también que no tienen otra forma de subsistencia, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hablando de tracción a sangre, sí, no olvidemos que mucha gente vive de... Claro, como decías vos, eso lo digo. Como decías vos, vive de eso. El caso de los sulquis de, sí, de la localidad de Palermo, de Rosedal, donde está el zoológico, sí, siguen estando los sulquis, porque si bien la persona que maneja el sulqui es un jubilado, claro, debe vivir hoy en día del turismo y de pasear a la gente en surki. El tema es las condiciones en las que esté el animal, que esté bien alimentado, que el peso que levante sea un peso que sea acorde a lo que puede levantar, que no esté exigido, que no sufra. El tema es que no sufra, sentir que, digamos, el sufrimiento de un animal como un disvalor, digamos, entender que es un bien jurídico la salud del animal, ¿no? Y la protección, o sea, así como si fuera una persona en ese sentido. Después también está penada, por ejemplo, limitar de manera constante la movilidad en áreas cuyas dimensiones y exposición a distintas condiciones externas como temperatura, frío, calor intenso representen un peligro para la salud. ¿Viste los animales que están encerrados? Ahora pasa a ser también eso tipificado. Va, todavía no se fue sancionada la ley, ¿no? Pero es la propuesta. Sí, igual. No, te voy a decir, ya vamos a una tanda, un espacio musical y venimos con más de esta entrevista que perfecto, está potentísima. Bárbaro. Could buy my con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos con la entrevista con Yael Meli, abogada, contándonos un poco sobre la ley Conan, maltrato animal. La verdad que hay que hablar de eso, hay que hacerlo saber y dar a conocer que hay una ley que ahora ampara el maltrato animal. Así que seguimos con esta entrevista que, wow, qué buena que está. Y dije, wow, como los perros. Sí, se entendió, se entendió. Bueno, hablando de las reformas que hace esta ley Conan a la ley de maltrato animal, agravando las penas y considerando nuevos tipos penales, ¿no es cierto?, para sancionar, lo que tiene muy en cuenta es la existencia, por ejemplo, de actos públicos o privados de riñas de animales, ¿sí? Las riñas de gallos, corridas de toros, novilladas, parodias. Bueno, este tipo de actos en los que se mate, se hiera o se hostilice a los animales también quedan tipificados como delito, ¿sí? No dice nada de la doma, no dice, es algo tradicional, ahí también hay un tema, porque bueno, es parte de nuestra tradición, pero creo que cada vez más lo empezamos a ver como un acto de maltrato, ¿no? Y bueno, también está bueno el tema de experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica, porque si no es indispensable, ¿no? O por ejemplo probar medicamentos en animales. Si es indispensable para que ese alimento luego sea utilizado en humanos, bueno. Pero si no es indispensable, a veces los cosméticos y todas esas cosas que la estamos probando en determinados animales y haciéndolos sufrir, ¿no? Es que hay mucha medicina rara. Y también el tema de la vivisección, viste que antes se hacía como para en la escuela. Bueno. Hoy me llamó la atención la cantidad de centros de zoonosis que están abriendo a nivel global en el país, a nivel global en el país, digo, a nivel nacional, digamos, mejor dicho. Pero en el país se abrieron un montón de centros de zoonosis, que es realmente importante, ¿no? Porque, la verdad, involucrarnos con los animales, ¿no? Con lo que es el cuidado del animal, el cuidado de la salud animal, de nuestros cachorros, de nuestros canes. Sea un gato, sea un perro, sea un loro, sea lo que venga, es importante, ¿no? No dejar de lado, a ver, que el perro es el mejor amigo del hombre, y a su vez el perro siente cuando estamos ausentes. Sí, hay que ser responsables cuando uno adopta un animal, es fundamental, y castrarlos también. Y sí, yo creo que lo que falta, acá hay algo que falta en la legislación, que me parece que es el tema de la regulación de los animales. En otros países, por ejemplo, los animales no pueden ingresar si no tienen un chip que lo relaciona con la persona directamente. Entonces, si esa persona, después de ese abandono del animal, no tiene forma de desligarse de ese delito que cometió y va a tener una sanción. Eso es fundamental. Y sobre todo cuando hay animales grandes, que el animal es un animal, no es que hay perros malos, perros buenos, animales malos, es la naturaleza de cada uno. Pero yo a veces veo pitbulls, por ejemplo, por la calle, sueltos, son animales divinos, muchos de ellos no son agresivos, pero por ahí sí con otros perros, por ahí también ven un animal pequeño o un nene y lo confunden con un animal, y es un peligro. En otros países eso está reglamentado y tienen que tener un chip y hace responsable. Bueno, acá también es responsable el dueño por los daños que haga el animal, ¿no? Porque es una se considera una cosa para nuestro Código Civil y el daño que hace una cosa peligrosa que posea uno, bueno, es una responsabilidad directa de la persona. Pero bueno, para no llegar a que suceda. La cuestión, por ejemplo, de mucha gente que pasea al perro sin cadena. Sí. Y bueno, y lastiman a otros perros. ¿No? Van caminando por la cuadra y el perro va 15 metros adelante, suelto, Bueno, a vos te pasó una vez, tuviste un incidente. Vos no sabés si te va a morder o no. Vos tuviste un incidente con un animal que te persiguió. Sí. Por eso. Es muy peligroso, de un vecino, estaba el perro suelto y bueno, fue un incidente muy lamentable. Por eso, digo, hay que ser responsables, que el animal no es un ser humano. Uno tiene responsabilidad sobre él, uno tiene no tiene autonomía. Entonces uno tiene que cuidarlo, llevarlo al veterinario. Hoy mismo va a ser un delito no llevarlo al veterinario y no atenderlo adecuadamente. Entonces, para que la gente tome conciencia de cuando tiene que adoptar un animal, ¿no? O sea, sí, aparte, otro de los parámetros que pongo yo acá en eje, ¿no? La importancia de adoptar y no comprar. Sí, bueno, también. Para mí la importancia es fundamental. Bueno, el tema es... Es fundamental. Hoy en día es fundamental para mí adoptar perros que comprar. El tema, más allá de adoptar y no comprar, es que en los criaderos se respete a los animales. O sea, si vas a comprar a un criadero que sepas que se respetan las normativas, que no están hacinados, que no se los hace permanentemente procrear en perjuicio de la salud de la hembra, ese tipo de medidas, ¿no? Que se tienen que el Estado tiene una obligación de intervenir, porque el animal es un ser sintiente y merece la protección jurídica. Sí, tal cual. Bueno, la verdad que las multas van a ser muy, muy graves. Si realmente uno va a matar un animal, pero con malos tratos, lo va a hacer víctima de crueldad, de perversidad, va a llegar hasta 200 veces el valor del salario mínimo. Se van a agravar las penas. Eso sería lo si se aprueba la ley Conan, que es la que está en este momento tratándose en diputados. Sí. Que bueno, el que lo presentó fue Damián Arabia. Así que vamos a tener que tomar conciencia de que, bueno, a los animales hay que cuidarlos, que una crueldad, una perversidad contra un animal no es impune, y que, bueno, que son seres sintientes, no son cosas, no son objetos con los que podemos hacer cualquier cosa. Sí, tal cual. Y sí, los animales que, bueno, que en el agro, que haya que matar para comer, porque, bueno, es así nuestra biología, bueno, que se haga con el mayor de los respetos. Sí, tal cual. Es a ver, es lo que yo llamo, a ver, darnos cuenta que hay nos preocupamos si hay vida en el espacio exterior. Sí. Voy a poner un ejemplo fantasioso acá. acá entra la fantasía del relato. Sí. Pero nos preocupamos por saber si hay vida en el espacio exterior, ¿no? Sí. Pero no nos preocupamos por cuidar la vida que está en nuestro espacio interior. Uh-huh. ¿No? Sea un ser querido o un animal en sí. Claro. No, porque realmente, si yo tengo un animal, ¿qué lo voy a tener para qué? ¿Para entrenarlo para matar? No. Bueno, también el tema de, no sé, las corridas de caballos que les dan drogas, eso también va a estar penalizado, sí. Eso también. Por eso, hay mucha salvajedad con el trato animal. Sí, pero me parece que tiene que ver con esto, con que la sociedad, la ley, cuando llega la ley es porque generalmente llega tarde. Primero llega la conciencia social, la sociedad lo pide y luego eso se instrumenta en una ley. Hace años me parece que hay un déficit en este sentido, que había una necesidad de plasmar en una ley lo que nosotros sentimos respecto del maltrato animal. Sí. Cómo nos duele. Entonces, me parece que se está transformando, la sociedad se está humanizando más. Es verdad eso, sí. Te doy la derecha, tenés la razón. Y muy importante también que la ley Conan va a establecer también que el juez puede determinar que quedes inhabilitado para tener animales. Te prohíban directamente. Si vos sos una persona que maltrataste a un animal, te prohíban tener animales. Interesantísimo eso. Sí, me parece muy interesante. Sí, tal cual. No, estoy totalmente de acuerdo. Porque la persona que es cruel con un animal y es perverso, no creo que pueda mejorar. No cambia. Entonces me parece muy bien que lo inhabiliten. No cambia. Sí. Bueno, gracias, Yae. Gracias. Bueno, gracias por invitarme. Gracias, nuevamente gracias, porque segunda vez que estás en el programa, tercera vez, no me acuerdo si segunda o tercera. Sí, un llamadito telefónico y la segunda entrevista, sí. Segunda entrevista en vivo. Ya casi soy una panelista legal acá en el programa. Dentro de poco te pongo al lado mío como coequiper. Bueno, un placer estar con vos. La verdad, muchas gracias, muy interesante. No puedo decir lo mismo de tus mates otra vez con Chucker, que tuve la desgracia de probarlos recién. Y la gente se arriesga, yo siempre digo, tiene Chucker. No debe ser tanto. Yo creo que voy tiene Chucker. Voy a impulsar una legislación para que se prohíba el Chucker al mate. Me parece que es una forma de maltrato. No creo que nadie te lo respete. Bueno, gracias, Nacho. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, así vamos cerrando el programa. No sé si tenemos audio. No hay audio. Bueno, vamos cerrando el programa. Nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado. Si les parece. Si Dios quiere, ¿no? El próximo sábado nos encontramos acá de 11 a 1 con esto que es con gustito a sal y una pizca de azúcar. Hasta el próximo sábado. Bendiciones. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Deportes, interés cultural, espectáculos, espacio reflexivo, actualidad, música, sorteos, entrevistas, nutrición, salud, bienestar y desarrollo humano. Así, con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Sábados de 11 a 13 horas, por Vox, desde Quilmes, para el mundo.